sensibles. Desde la comodidad del no tengo fuerzas para cambiar nada. Lastimosamente, el enemigo está detrás de una espesa niebla de gente almidonada. Revolucionarios apuñalan sin notar que la mascarada no deja ver nada. Y dan palos de ciego, pero algún día encontrarán que está aquí. No hay que buscar ni todos los idiotas con cruces de madera, ni todos los países con cañones y banderas. No le han dado al mundo un golpe tan certero como el que nos han dado con el maldito dinero. Nacemos esclavos del sitio en que nacemos, nos crían teniendo miedo a lo que desconocemos. Pasarán la vida pagando por tu vida a un hijo de puta que ha dañado la partida. Miles de batallas no han buscado al enemigo, luchas que perdemos por no encontrar el camino. Ir a la raíz del verdadero cambio y saber que cuando llegue. Que propaganda, lo que sale en televisión, la guerra ha comenzado y nadie se ha enterado. Todo continúa, muchos hombres contra pocos que se esconden. La lucha la empezaron otros, pero somos un relevo y la esperanza está en nosotros. Ni todos los idiotas con cruces de madera, ni todos los países con cañones y banderas. No le han dado al mundo un golpe tan certero como el que nos han dado con el maldito dinero. Nacemos esclavos del sitio que nacemos, nos crían teniendo miedo a lo que desconocemos. Pasarán la vida pagando por tu vida a un hijo de puta que ha mañado la partida. Miles de batallas no han buscado al enemigo, luchas que perdemos por no encontrar el camino. Ir a la raíz del verdadero cambio y saber que cuando llegues.